Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una pasta con salsa de aguacate y champiñones. Bueno, como sabemos que la pasta gusta a prácticamente todo el mundo, pero no siempre tenemos o tenéis ideas diferentes para tomarla de forma variada y no aburriros, aquí va una nueva propuesta para tomar la pasta. En esta ocasión, nosotras hemos preparado unos espaguetis integrales que hemos mezclado con una salsa de aguacate que está deliciosa y también hemos servido con unos champiñones. Así que vamos a por la receta si os apetece. Hace tiempo, por cierto, que os enseñamos otra receta que también se prepara con una salsa de aguacate, le llamamos carbonara de aguacate porque bueno, lleva huevo y demás. Os dejamos, si vais a ver la receta en la web, esta, la de hoy, os dejaremos enlazada la otra, la de pasta carbonara de aguacate, por si también os interesa echarle un vistazo y luego elegís la que más os guste. Esta nueva propuesta, pero bueno, a diferencia de la otra, que también se basa en una salsa de aguacate, esta, la de hoy, es totalmente vegana. Y bueno, creemos que también os puede gustar mucho y lo he dicho, os miráis las dos y decidís. En esta ocasión la salsa se prepara, además de aguacate, con anacardos triturados. Y luego la combinación con los champiñones a nosotras nos ha encantado, pero si no, pues podéis combinarla con otra verdura o con un poquito de pollo, tofu, lo que se os ocurra. Dicho esto, vamos ya a ver la receta paso a paso, pero antes os recuerdo que, como siempre, en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a poder ver todas las recetas que vamos publicando, una nueva cada día. Podéis acceder a las planificaciones semanales que os damos hechas o que si no, os podéis preparar vosotros mismos con las recetas que queráis, si os tenéis ya la lista de la compra para la semana y todo lo que necesitáis para pues, organizaros mejor y que comer sano cada día y variado pues, sea mucho más fácil. Así que echadle un vistazo a tastydetails.com si todavía no sabéis de qué va. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara este plato. Ya veréis que es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es poner los anacardos en remojo con agua, porque para luego triturarlos pues va a ser mucho más fácil. Entonces, nosotras, pues para dos personas, hemos puesto unos 40 gramos de anacardos en agua, en un bol. Y lo ideal sería dejar los anacardos en remojo con el agua durante toda la noche. O sea, si vais a preparar esto pues por la mañana o al mediodía, pues lo dejáis la noche anterior para que luego estén bien blanditos y se puedan triturar muy fácilmente y queden cremosos. Si no tenéis tiempo, pues nada, con unas horas pues bastaría. Y cuando haya pasado, bueno, si lo habéis dejado toda la noche o unas horas, cuando vayáis a preparar la receta, el agua que habéis usado para remojar los anacardos se tira. O sea, solo necesitamos que se hayan quedado más blanditos y que hayan absorbido un poquito de agua. Entonces, para preparar la salsa vamos a necesitar una picadora o procesador de alimentos en la que pondremos los anacardos previamente remojados y escurridos, aguacate, nosotras hemos puesto medio aguacate, unos 90 gramos, semillas, que nosotras hemos usado semillas de lino, ya un poquito trituradas antes, unas 2 cucharadas, pero podéis usar las semillas que vosotros queráis, si las trituráis un poquito antes, mejor, pero podéis usar el tipo que queráis. También hemos puesto 100 mililitros, medio vaso de agua, para que la salsa quede cremosa, un poquito de aceite, unas 2 cucharadas y luego especias para darle sabor, que nosotras hemos puesto una cucharadita de comino y una de albahaca seca y luego sal y pimienta al gusto, pero podéis usar las que queráis. Como siempre decimos, las especias van en función de vuestros gustos, así que sentíos libres de cambiarlas si queréis. Entonces, estos serían los ingredientes de la salsa. Lo vamos a triturar todo hasta que quede con una mezcla bastante cremosa y esto sería la salsa, la reservamos. Luego lo que vamos a hacer va a ser cocer la pasta en agua hirviendo según las instrucciones del fabricante, porque dependerá de la pasta que uséis. Como os he dicho, nosotros usamos espaguetis integrales para esta receta y solo nos quedará pues cocinar los champiñones. Simplemente cortamos todos los champiñones, los cocinamos en una sartén con un poquito de aceite hasta que estén totalmente hechos y un poquito doraditos y ya está. En la misma sartén lo que podemos hacer y lo que os recomendamos es añadir la pasta cocida y escurrida a la propia sartén donde tenemos los champiñones, que si queréis, además de champiñones, pues podríais añadirle un poquito de cebolla y ajo antes de hacer los champiñones para que tenga más sabor y más verduras, y lo mezclamos todo con la pasta. Y luego ya cuando apagamos el fuego, lo mezclamos todo con la salsa y ya tenemos el plato de pasta listo para servir. Así que esperamos que os guste. Y bueno, también sobre lo de los anacardos, una nota así rápida es que si tenéis una picadora bastante potente o un procesador bastante potente, a lo mejor no os hace falta remojar los anacardos en agua. Pero si usáis una batidora o picadora que no es muy potente, pues mejor remojarlas, porque luego será mucho más fácil triturarlo y que quede una mezcla cremosa fácilmente. Y eso es todo, esperamos que os haya gustado la idea. Como siempre, todas las dudas, sugerencias, comentarios en la sección de comentarios de la web, debajo de cada receta. Ya sabéis que allí podéis dejar fotos, dudas, opiniones y demás. Así que eso es todo por hoy, nos escuchamos en la próxima receta y solo nos queda, como siempre, pues daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible, y en definitiva, gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!